noches, damas y caballeros. Esta se llama Radio Zapatista Sudcaliforniana. Barra Lake cabalca de nuevo. Suck it to me, give it to me. Suck it to me, give it to me. ¿Lo sientes? ¿Lo tocas? ¿Juegas con ello? Bien, pues regresamos. Esta es la Radio Zapatista Sudcaliforniana, el brazo sonoro del Frente Zapatista Sudcaliforniano. Nos encontramos, digamos, platicando y dando algunos datos respecto a la lucha que llevan a cabo las trabajadoras y trabajadores de las empresas maquiladoras del Calamar en Baja California Sur, en Santa Rosalía, en el municipio de Mulegé, en San Bruno. En el municipio de Mulegé ya hemos venido tocando el tema de la composición biológica de este producto de explotación, esta mercancía, ese ser vivo que se transformó en una mercancía importante, pues, para el capitalismo. También hemos venido hablando de la composición biológica, también de la forma en que ese producto se mueve, cómo es que el capital lo explota en una zona en una pequeña zona del Golfo de California, y cómo se desplaza a diferentes mercados, sobre todo asiáticos. Y también hemos un poco charlado sobre las condiciones en las que se encuentran laborando las trabajadoras y cuáles son las formas que las trabajadoras de las tres empresas han encontrado para defender sus derechos laborales, su derecho humano a la vida digna, al respeto, ya sean nacionales o extranjeros, patrones. Y bueno, no queremos dejar pasar la oportunidad de que hablar un poco del instrumento que las compañeras trabajadoras están utilizando, ¿no? Que es un sindicato independiente, el Sintin. El Sintin, que es el sindicato independiente de trabajadores y trabajadoras de la industria maquiladora en Baja California Sur, ¿no? Entonces le doy la palabra al compañero Gilberto para que nos platique un poco al respecto. Bueno, de entrada hay que comentar que los trabajadores, para poder defenderse, pues ante todo esto que ya ha sido comentado aquí en el programa, ¿no? ¿Defenderse de qué? Defenderse de los patrones, defenderse de las autoridades laborales, de los inspectores, de los funcionarios de migración. Es decir, es una situación muy compleja que solos, por sí mismos, individualmente, es muy difícil, ¿no? Aún organizados, pues los embates a veces son muy fuertes, ¿no? Por ejemplo, es una costumbre en México, California Sur, que los patrones se ponen de acuerdo con supuestos sindicatos que normalmente están agrupados en la CROC o en la CTM, y lo único que hacen es, para poder frenar cualquier intento de organización independiente, pues utilizan esos instrumentos sindicales que solo sirven para los beneficios del patrón, porque reciben muchas canonjías de parte de los patrones de estas organizaciones. Entonces necesita un sindicato independiente. Obviamente que en el momento en que lo organiza, pues esos sindicatos pues se ven son blancos de los patrones, ¿no? Y la primera herramienta que utilizan es despedir a todos aquellos que quieran pertenecer a un sindicato independiente, lo cual viola un tratado internacional de libertad sindical. Por eso la queja de la que hablaba hace rato el compañero Benito, que se presentó a la Organización Internacional del Trabajo, pues tiene que ver con esa actitud de los patrones de empresas capitalistas extranjeras que hacen en el país la coerción para que no se organicen en sindicatos independientes. Caso concreto, la compañera Rosa Ceseña Ramírez, ex secretaria general del sindicato del periodo 2007 al 2010, es despedida de Hanjin. La actual secretaria general del sindicato independiente, Almadelia López, para el periodo 2010-2013, es despedida de Longjin. Entonces, las actitudes de las patrones, pues son fuertes, porque buscan impedir la organización de los trabajadores. Bueno, eso es muy importante comentarlo, porque necesitamos dar una cobertura de defensa de estos sindicatos. Como las autoridades laborales están en La Paz, Entonces, muchas cosas aisladas a 500 kilómetros de distancia, muy difícil que las compañeras lo realicen. Entonces acuden a lo que es la casa de la trabajadora y del trabajador, que se encuentra en la ciudad de La Paz y que sirve de cobijo para la defensa de los derechos laborales. Ahí hay una asociación civil, que es el CIS Laboral, el Centro de Investigaciones Sociales, Sindicales y Laborales, que es el apoderado legal del sindicato y de las compañeras que han demandado, que han presentado las demandas. Entonces, el SINTIN no es nuevo. El SINTIN, que es un sindicato independiente de trabajadores y trabajadoras de la industria maquiladora, es un sindicato que surge al calor de las luchas laborales que se dieron al interior de la industria maquiladora, pero no de la maquila de productos marinos, sino originalmente se formó al interior de la maquila de productos manufacturados, sobre todo de la industria textil, que eran las empresas de California Connection, que las empresas de Puncook, ¿no?, tanto de Baja West, que son las tres empresas extranjeras que tenían maquiladoras aquí de exportación para el mercado norteamericano, y que ahí las trabajadoras eran presionadas, hicieron un proceso muy importante, muy interesante, que se dio en el año 98, más o menos entre el 93 y el 98, un proceso de organización muy clandestina al interior de las plantas, formando un sindicato, hasta que se logró formar el sindicato independiente. Obtuvo su registro en el 99 y es un sindicato que estaba ahí. De pronto la industria maquiladora se viene abajo, en general, pero en particular aquí desaparece la maquila de manufactura de productos, ¿no?, manufacturados, textiles y electrónicos y demás, y entonces el SINTIN traslada sus fuerzas a la industria maquiladora de productos marinos, entre ellos el calamar. Coincidentemente, una de las compañeras que había sido secretaria general del SINTIN, la compañera Raquel Espinosa, hace contacto con los despedidos de Santa Rosalía, casualmente, en el año 2005. Estás escuchando Radio Zapatista Sudcaliforniana. Bueno, pues desde 2005 el SINTIN está buscando la manera, como trabajadores, de organizarse en la maquila de calamar. Por eso es que, aunque no directamente como SINTIN, al inicio la demanda de Hanjin pues fue respaldada por la Casa de la Trabajadora en La Paz y por el CIS Laboral, y a partir de entonces el SINTIN está trabajando ahora ya prácticamente en la industria del calamar, en la maquila de calamar, que es donde está buscando la manera de organizarse, ¿no?, independientemente de las agresiones de los patrones, como yo mencioné al principio. Entonces, este sindicato es muy importante porque tiene un carácter independiente. Normalmente los sindicatos o están vinculados al gobierno, o están vinculados a las autoridades laborales, o están vinculados a los patrones, y en muy pocos casos el objetivo principal del sindicato es la defensa de los derechos de los trabajadores. Esto no sucede en el SINTIN. El SINTIN tiene como principio la defensa de los derechos laborales y sindicales, y entonces es muy importante la presencia. Creo que las trabajadoras pues realmente han hecho un esfuerzo muy grande por organizar el SINTIN en la industria maquiladora del calamar, y creo que es la oportunidad para que este sindicato logre aglutinar a un sector, no solamente de los despedidos del calamar, sino aumentar su presencia en los trabajadores activos del calamar, que de hecho pues ya están participando en el SINTIN, pero que no pueden operar directamente al interior de las plantas, porque es una situación muy compleja por cómo se encuentran, pues, de focalizadas por el patrón. Cualquier intento de organización al interior de las plantas, las corporaciones capitalistas coreanas y chinas pues están tienen en la mira a los trabajadores para despedirlos. Fue el caso reciente de Longjin, ¿no?, donde las cinco trabajadoras fueron despedidas con la anuencia de la delegada federal del trabajo, con la anuencia de las autoridades laborales locales, y son despedidas y no pasa nada. Las compañeras fueron despedidas injustificadamente. Entonces, el sindicato es una organización muy importante que se tiene que que potenciar, ¿no? De alguna manera, no es un trabajo fácil, porque al tener el carácter de independiente y que tiene como objetivo real la defensa de los trabajadores, pues los patrones, los capitalistas extranjeros lo van a impedir, ¿no? A como diera lugar. Por eso es muy plausible que los compañeros hayan decidido formar un sindicato y actuar como lo están haciendo ahora. Creo que este sería un paso importante en los próximos meses y años para que los trabajadores de la industria del calamar se organicen, en el caso de la maquila del calamar, con mayor razón, para que estas condiciones laborales en que actualmente se encuentran, de no pago de horas extras, no pago de utilidades, jornadas laborales por fuera de la Ley Federal del Trabajo, salarios a la baja en lugar de a la alza, el uso del salario a destajo en lugar del salario por tiempo, y el pago de horas extras, la falta de pago de horas extras, la seguridad social, ¿no? La falta de aportaciones al Infonavit, aportaciones al Fondo para el Retiro, todas estas anomalías permitidas por las autoridades locales, estatales y federales, pues deben de desaparecer, ¿no? De ahí la importancia que tiene el SINTIM, el Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Maquiladora. Seguro que a través del CIS Laboral, próximamente el 29 de enero, está ya programado el primer encuentro de trabajadores sudcalifornianos que está organizando la promotora para la organización de los independientes de los trabajadores, en donde va a haber unos paneles con participación de sindicatos, donde, bueno, se va a dar la presencia del SINTIM a través del CIS Laboral, ¿no? Que es importante que estemos presentes. Entonces, pues creo que eso es lo que es esta importancia del SINTIM, pues tiene que ser rescatada por los trabajadores de Mulegeno, de Santa Rosalía, de la industria del calamar. Entonces creo que con esto pues daría yo por concluida mi intervención, pero sería bueno que para finalizar pudiéramos hacer algún comentario final. Niña, niña, sabes lo mucho que te quiero. Niña, niña, sabes que nunca te dejaré. Niña, niña, sabes lo mucho que te quiero. Niña, niña, sabes que nunca te dejaré. Yo no quería hacerte llorar. Fui tonto tomando cerveza en el centro con mis amigos, y ahora estoy llorando yo. Y ahora estoy llorando yo. Tú sabes lo mucho que te quiero. Niña, niña, sabes lo mucho que te quiero. Niña, niña, sabes que nunca te dejaré. Niña, niña, sabes lo mucho que te quiero. Niña, niña, sabes que nunca te dejaré. Yo no quería hacerte llorar. Fui tonto tomando cerveza en el centro con mis amigos, y ahora estoy llorando yo. Y ahora estoy llorando yo. Tú sabes lo mucho que te quiero. Negra linda, negra santa, me muero por tu amor. Negra linda, negra santa, me muero por tu amor. Hacer llorar como te hice llorar. Estás escuchando Radio Zapatista. sudcaliforniana. A mí no me chinga el vato ni me